Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Hoy arrancamos una nueva jornada en este año 2018, que como siempre aspiramos hayan disfrutado durante estos días y que vengamos con nuevos aires, un optimismo positivo para este año y poder cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Hoy les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en todo el país y sobre todo en este único noticiero que le invita a usted a consumir cultura y además a escuchar y conocer todo lo que se realiza aquí en la capital de los ecuatorianos y en el Ecuador respecto del arte y la cultura. Darío, sé que has venido un poquito afectado de tu garganta, debe ser por estos climas, este cambio de clima que se está viviendo aquí en Quito y que tiene una temperatura bastante baja. Hoy contamos con 7 grados, intensa neblina, para una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Sí, efectivamente, abrimos el año con esta pequeña sorpresa, un malestar en la salud, pero bueno, esperamos en los próximos días ya ir mejorando de a poco. Y bueno, yo les quiero recordar que cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 2 minutos, el día de hoy en la ciudad de Quito tenemos la restricción vehicular pico y placa. Impide la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. Recuerde que esto se expande hasta las 9 horas con 30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos condiciones y visibilidad aptas para el vuelo, según lo que se registra en la página del Twitter del aeropuerto Mariscal Sucre. Y en cuanto al ECU 911 Quito, ponga atención, dice: estado actual de las vías de Pichincha, Napo y Orellana. No olvide respetar los límites de velocidad. Se encuentran aptas estas vías para que usted pueda viajar tranquilamente. Recuerde, amigo y amiga, alguien espera en su casa. También tenemos novedades sobre el tránsito en la ciudad de Quito. La AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice: precaución, aglomeración de personas en la Gabriel García, Independencia, nueva prolongación de la avenida Simón Bolívar en dirección Pomasqui. Cerrados los dos carriles, agentes se encuentran en el lugar. Así que tome precauciones las personas que se encuentran en ese sector al norte de la ciudad de Quito. Y con este preámbulo nosotros ya iniciamos entonces nuestro espacio informativo del noticiario Zona Cultura, esperando que como siempre no se desconecte de los 100.9 de Cultura FM, 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, y también recuerde que usted nos puede escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también que nos pueda escuchar en la página de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. En este 2018, los cuatro mundos del Ecuador le invitan a recorrer el país desde el turismo. Instituciones públicas y emprendimientos privados juntan sus esfuerzos para generar un turismo de café y chocolate. Se develó nuevo busto de Abdón Calderón en Argentina. ¿Ha visto un cóndor volar? Hoy le contamos sobre los nidos de esta emblemática ave. Ayúdenos a volar. Así lo pide la Orquesta Joven del Ecuador. Más adelante le contamos de qué se trata. La gastronomía de Galápagos deleita los paladares de los turistas. Fakir, el último libro de Cristian Oquendo Sánchez. Conozca su historia. Se presentó proyecto de museo en el Tambo. Conozca más sobre esta iniciativa. En la provincia de El Oro, habitantes de Casacay buscan proteger su patrimonio arqueológico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en 2017 renovó un convenio con la Academia Nacional de Historia. Expo Photomapping, vestigios, se toma la Casa de la Cultura. Los premios 16º del Salón Nacional de Pintura Carlos Rodríguez se fueron para Cuenca. Y en nuestro segmento de opinión, a partir de las 8 de la mañana, tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Estará con nosotros Darío Caiza, con él hablaremos sobre... niños, otra vez, una exposición en los próximos días que estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contaremos vía telefónica con la presencia del doctor Germánico Alvear, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Cotopaxi, para detallar cómo avanza el proceso de generar nuevos espacios para la cultura en la provincia de la mano de la Coordinación Zonal del Sistema de Gestión Inmobiliaria. Y al cierre de nuestro informativo estará con nosotros Wilson Zurita, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Con él hablaremos sobre la conmemoración del 5 de enero como el Día del Periodista. Siete de la mañana con 7 minutos. Nos vamos ya con el detalle de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Y seguimos nosotros acá en el noticiario. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos en todo el territorio continental. Recuerde que usted está en compañía de Cultura FM y 940 AM. Sus bellas playas donde navegan extrañas criaturas, sus altas montañas que parecen topar el cielo, su biodiversidad que se esconde en la Amazonía y la maravilla de sus islas encantadas son lugares que esconde el Ecuador, el país de los cuatro mundos. Por 5º año consecutivo, nuestro país ganó el premio Destino Verde del Mundo. Ecuador, el país de los cuatro mundos. Los sonidos de las aves. De sus cascadas. De la música armoniosa de la selva. Son algunas de las maravillas que guarda la Amazonía ecuatoriana. En esta ocasión, Ecuador ganó por 5ª ocasión consecutiva el premio Mejor Destino Verde del Mundo. Los países nominados en esta categoría fueron Belice, Costa Rica, Madagascar, Noruega, entre otros. Sin embargo, nuestro país continuó dominando esta categoría en la ceremonia de los World Travel Awards, considerados los premios Óscar del turismo. Como ecuatorianos, nos sentimos orgullosos del premio otorgado a nuestro país. Por ello, Rosa Canelos, ciudadana ecuatoriana, comenta sobre los encantos que guarda la Amazonía, ya que es un lugar único en el mundo. Yo doy el mensaje a todo el mundo, no solo al Ecuador, a nivel nacional e internacional que visiten a nuestro país, que visiten la Amazonía en especial, a que ellos vean que nosotros cómo respiramos el aire puro sin contaminación y gozamos de una naturaleza sin contaminación. El País de las Flores es considerado un territorio diverso, así nos comenta Susana Nilema, docente universitaria. Son logros que apenas se le está reconociendo al país. El país es un país diverso en todo, a nivel de culturas, a nivel de todo lo que es la naturaleza. Entre las joyas que esconde la Amazonía está la Reserva Natural del Cuyabeno, el Parque Nacional Yasuní, el Río Amazonas y la Reserva Ecológica Limoncocha, contando cada una de ellas con una gran biodiversidad de flora y fauna. Con estos reconocimientos, el país ratifica su presencia en el turismo mundial como uno de los mejores destinos turísticos por sus lugares de belleza natural, gente amable y hospitalaria. Visita, explora y conoce a nuestro Ecuador. Sin duda te encontrarás con historias y paisajes espectaculares que parecerán sacados de un lienzo de pintura. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Juan Espinosa, Zona Cultura. Continuamos en el noticiario de Zona Cultura, gracias a Juan Espinosa. ¿Cuál es la historia del café y el chocolate en Pichincha? Así como, ¿cuál es el proceso de producción y quiénes son sus productores? Son interrogantes estas que buscan ser resueltas desde el turismo. Por eso, en la ciudad de Quito se realizó el workshop Café, Chocolate y Turismo. Actividades como tomar una taza de café en la mañana o comer una barra de chocolate en la tarde pueden parecer tareas simples desde la ciudad. Sin embargo, ¿usted se ha detenido a pensar cómo llegan estos productos a la mesa de su hogar? La iniciativa Café, Chocolate y Turismo, emprendido por los Ministerios de Turismo y Agricultura, con Quito, el Gobierno Provincial de Pichincha, Quito Turismo y operadoras turísticas, lo hacen realidad. Para emprender esta iniciativa, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, se realizó una capacitación encaminada a posicionar los productos de café y cacao en la provincia de Pichincha. El proyecto busca ofrecer un turismo integral, así lo señala Juan Carlos Castillo, subsecretario de Promoción del Ministerio de Turismo. Debemos llevar a nuestros turistas a que conozcan la riqueza, ya no solo la riqueza natural, sino la riqueza agrícola que tiene el país, la riqueza ligada a un productor, ya sea de cacao, ya sea de café, porque detrás de un buen producto existe un buen productor, y esa es la historia que tenemos que rescatar, contarla no solo al país, sino contarla al mundo. La riqueza cultural, la riqueza agrícola y por ende la riqueza gastronómica que tiene nuestro país. Historia agrícola muy poco conocida por los ecuatorianos. De su parte, Alfonso Abdo, director ejecutivo de Conquito, señaló que ese esfuerzo se une a experiencias anteriores llevadas adelante por ellos, como es el caso de la cata del café. Nosotros como Conquito, viendo la potencialidad que tiene café en el noroccidente, hemos trabajado con el MAGAP, con el Consejo Provincial, para poder poner en valor al café del noroccidente como café de especialidad. Y en estas catas traemos baristas internacionales, traemos catadores, para poder decirle a cada uno de los productores exactamente qué tan bueno es su café. En definitiva, qué tan bien hizo la tarea productiva durante todo un año. En esta etapa se prevé la capacitación a 1,000 promotores y operadores turísticos en temáticas relacionadas con estos productos. En esta jornada de capacitación también se realizó la presentación del proyecto Ecuador, Tierra del Chocolate, y el catálogo de la oferta de café del Ecuador 2017. Sí.

y para el 8 de febrero habrá una ceremonia ancestral y un espectáculo fuera de serie, visto por primera vez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que será la proyección de imágenes de la cultura jambelí en el edificio del Hotel Tambo Real, que está ubicado en la avenida 12 de Octubre, adelantó Rosero. Un mapping en la noche frente a la Casa de la Cultura, concretamente en la fachada del Hotel Tambo Real. Entiendo que es la primera vez de un mapping a este nivel, ¿no? Es decir, proyectar en gran formato mediante un festival de luces donde se ven cada uno de los diseños de la cultura jambelí acompañada de música y luz. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana será un honor poner a consideración del público esta Expo Foto Mampi de Sigio en el 2018. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que usted tiene que salir abrigado en estos instantes. Tenemos una temperatura bastante baja aquí en la capital de los ecuatorianos. Y mientras tanto, nosotros le contamos a usted que tras meses de convocatoria, el séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez ya tiene sus ganadores y dos de las tres categorías fueron para Cuenca. Dos niños cuencanos se alzaron con los primeros lugares de la séptima edición del Salón Nacional de la Pintura Infantil Carlos Rodríguez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la primera ocasión en la que cuencanos reciben estos importantes galardones. Los ganadores fueron Felipe Montalvo en la categoría de 6 a 8 años con la obra No destruyas la naturaleza y Sebastián Chiqui en la categoría de 9 a 11 años con la pintura Todas las etnias del Ecuador. Ellos ganaron el primer premio. En este concurso participaron niños entre 6 y 15 años con el tema Valor Arte, propuesta relativa a los valores, por eso en las obras se pueden observar valores como el respeto a la naturaleza, la identidad, patriotismo, solidaridad, unión familiar e interculturalidad. Marco Rosero, director de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ceremonia de premiación, señaló que este salón valora la importancia de los niños en la sociedad ecuatoriana y los valores que se cultivan en ellos. La Casa de la Cultura estimó conveniente justamente buscar este tema que esté vinculado con los valores. Estamos convencidos que son los niños los únicos que al futuro serán los reales practicantes de la honradez, de la puntualidad, de la sinceridad y del respeto. Creemos que la participación de ellos justamente garantizará y que tengamos a futuro ciudadanos realmente dignos de esta patria que nos orgullezca a todos los ecuatorianos. La calidad de los cuencanos no es coincidencia, pues cabe mencionar que ambos artistas participaron en el denominado Semillero de Artistas, proyecto impulsado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, que consistía en capacitar a los jóvenes en cine, canto, teatro, artes plásticas y danza con profesores de la institución. La artista Genis Moreno fue el jurado de la tercera categoría. Ella nos cuenta a continuación su criterio sobre las obras. Todos los niños, todas las personas que están aquí expresando sus cuadros, expresan también lo que ellos sienten, lo que ellos, más allá de lo que ellos ven, ¿no? Entonces uno también tiene esa responsabilidad de ver más allá, no solo una técnica o un estilo. Me parece muy bonito porque nos está ayudando a que los niños puedan expresar todo lo que ellos sienten, pueden también realizar todo lo que ellos piensan a futuro. En total, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana llegaron 23 obras de todo el país. Los ganadores en la primera categoría de 6 a 8 años fueron Felipe Montalvo, Samantha Andrade y Sebastián Villarreal. En la segunda, de 9 a 11 años de edad, fueron Sebastián Chiqui, Aldo Loaiza y Viviana Crespo. Mientras que en la tercera categoría, de 12 a 15 años de edad, los ganadores son Joseph López, Yulisa Córdoba y Emilio Novoa. Las obras se mantienen en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, durante un mes en exhibición. Seguimos con más información, 7:44 a.m. En el 2017, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ratificó un convenio con la Academia Nacional de Historia del Ecuador. En este evento estuvo presente el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. A continuación, Alex Mora amplía la información. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, y el director de la Academia Nacional de Historia, Jorge Núñez Sánchez, ratificaron la mañana de este jueves 14 en las propias instalaciones de la Academia Nacional el convenio de cooperación cultural entre estas dos instituciones. Entre los puntos que resaltan está realizar coediciones literarias de intercambio permanente de libros, para enriquecer así los fondos bibliográficos de las dos instituciones. Puntos que constan en la firma del convenio para mejorar aún más las relaciones de trabajo en cuanto al carácter cultural. En el texto se dice de forma expresa que las partes intervienen acuerdan para realizar coediciones de libros de carácter histórico y cultural, cuyo número y detalle serán establecidos de mutuo acuerdo con posterioridad a la suscripción de este convenio. El director de la Academia Nacional de Historia, Jorge Núñez Sánchez, resaltó el trabajo conjunto entre instituciones. Lo que estamos renovando también es para 4 años más de la relación de proyectos culturales entre las dos instituciones, siendo uno de los principales del editorial. Ahora bien, para este nuevo periodo, digamos, no son libros sueltos, sino se van a estar integrados en una gran colección que se va a llamar Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Es una edición de, en la primera etapa, 10 volúmenes, de los cuales consideramos que en el 2018 vamos a hacer 5 volúmenes y en el 2019 los otros 5 volúmenes. Un tema a destacar es la coedición de libros y la realidad con la que se encontraron. Porque una cosa así, un proyecto editorial de esta naturaleza no se ha hecho en el Ecuador. Tal vez el antecedente podría ser la Biblioteca Mínima Ecuatoriana, que el doctor Camilo Ponce Enríquez, siendo presidente de la República, imprimió en México para repartir en 1962 en un evento internacional que nos llegó al final a realizarse. Patricio Herrera, director de publicaciones de Casa de la Cultura Ecuatoriana, destaca este como un convenio con la continuación de esta relación entre instituciones y pone un ejemplo, Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Ha sido un verdadero acontecimiento, dada la trascendencia de este documento que se suscribió, dirigido especialmente a la publicación de lo que se ha dado en llamar macroproyecto, cuyo título es Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, en 10 volúmenes de aproximadamente 500 páginas cada uno, elaborados por 55 académicos y escritores de reconocido mérito de nuestro país. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:48 a.m, 7:48. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro acompaña a habitantes de la parroquia de Casacay de esta provincia para que pongan en valor y resguarden el patrimonio arqueológico de esta localidad. La iniciativa de precautelar los bienes arqueológicos de la parroquia Casacay en manos de sus habitantes desde hace décadas ha sido una propuesta impulsada por el ciudadano Miguel Armijos. El objetivo central es que se construya en esta parroquia un museo con estas piezas arqueológicas. En declaraciones a los medios, Armijos contó su experiencia. En el 2007 hicimos el hallazgo de piezas de cerámica y osamentas en las laderas de las vertientes del río Casacay. Desde entonces nos dedicamos a buscar e investigar la zona donde quedan registros de los antepasados. Al momento se conoce que la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro, a través de su departamento de museos, está brindando su asistencia para que este proceso sea una realidad. Beatriz Ochoa, su directora, nos cuenta más. Entonces, les hemos hecho

La lectura, un mundo de magia para nuestros niños. La importancia de la lectura en los niños fundamenta y enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y la memoria y estimula la imaginación. Son algunos de los muchos beneficios de fomentar el ámbito de la lectura en los más pequeños. Es por ello que el Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional del Ecuador te invita a participar en la donación de libros infantiles con el objetivo de entregar todos los textos al barrio Reina del Cisne para fomentar una cultura de lectura en los más pequeños. Camila Guzmán, vocal del Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional del Ecuador, nos comenta más sobre la campaña de donar un cuento infantil. Siempre hemos recogido regalos, pero entonces nos dijimos, bueno, en lugar de un regalo, demos un libro, llevemos cultura a esos espacios donde de pronto por la lejanía no tienen acceso a ir a una biblioteca o no tienen la oportunidad de coger un libro. Entonces de ahí nace la idea de esta campaña, dona un libro infantil en esta Navidad para llevarles a esos niños culturas, pero también para poder armar nuestra biblioteca itinerante con los talleres de lectura y escritura creativa. La campaña de donar un libro infantil se llevará a cabo hasta el 5 de enero. Para entregar tus textos, te debes contactar al número 0995-667368 o visitar la página de Facebook Consejo Estudiantil UID. Desempolva tus libros infantiles y entrégalos a otros niños para que también puedan volar por la imaginación de las páginas de tus textos. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 56 minutos, 7:56. En todo el territorio continental ecuatoriano. Ivette Celi, licenciada en Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial, tiene una maestría en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo y trabaja en el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde el 2010. Veamos a conocer qué es lo que ella nos da a detalle respecto de lo que va a suceder en este 2018, porque el Museo Nacional no se reabrió en el 2017. Veamos qué nos dice, que había la previsión de que se reabriera este año, sin embargo el gobierno cambió en mayo y eso significó un cambio de autoridades y una revisión en toda la información, incluidos los informes de auditoría sobre el Museo Nacional. A través de esta revisión nos dimos cuenta de que no existía una investigación museológica de lo que se había hecho. Otra de las interrogantes que le hacen a esta funcionaria, que no estaba el trabajo que hizo la Escuela Politécnica Nacional, el contacto con la Escuela Politécnica Nacional, responde ella, que solo llegó en un 18% de ejecución y se desarrolló un guión museológico y no una investigación para los textos curatoriales. El problema fue que la consultoría fue contratada sin que se haya sacado una certificación plurianual. Por eso el proyecto se quedó sin financiamiento y se rescindió el contrato. ¿Qué va a pasar con el guión museológico que elaboró la Escuela Politécnica Nacional? La respuesta que da la funcionaria es que se va a tomar en cuenta, pero como un insumo complementario. Nosotros implementamos un proyecto para tener textos curatoriales. Los textos han sido desarrollados por varias academias, entre ellos Carmen Fernández Salvador, Lucía Durán, Juan Mullo, Juan Carlos Franco, Alexandro Kennedy, Ana María Armijos y Susan Rocha. ¿Cuál van a ser los ejes de guión museológico que se implementarán finalmente en el museo? La respuesta es que lo que hicimos fue retomar la base conceptual de la consultoría en el 2012 que hicieron María Fernanda Cartagena y Cristian León. Ellos proponen un esquema de discurso museal. Los ejes transversales que ellos proponen y con los que estamos trabajando son género e interculturalidad. participación y democracia, producción de conocimiento y memoria social y patrimonio. Con estos insumos transversales pasamos a hacer ejes temáticos que serán territorio, economía, trabajo y poder y participación social. Todo esto implica una lectura crítica de la nación. En el museo habrá un diálogo entre los objetos, los documentos y el contexto. Para que el diálogo funcione, debe existir una sintonía entre el guión museológico y el guión museográfico. ¿Quién está encargado de lo segundo? Esto se refiere a lo museográfico, un contratista que se hace la producción, pero nosotros somos los que elaboramos los guiones. Las personas que están a cargo del guión museográfico son Gabriela Santander y Roberto Cárdenas, museógrafos de la larga trayectoria, y que también hay un equipo de museógrafos que recibe la información para adaptar en el espacio los requerimientos que tenemos. ¿En qué etapa está la producción del trabajo museográfico? Ella responde que están produciendo la arquitectura interior de todos los espacios cuando la gente se va a encontrar con un más donde va a hacer un video que interpela la visita de forma crítica sobre la nación. Los ejes temáticos donde se desarrollan los ejes transversales, el núcleo histórico sobre cómo está conformada la colección, una tienda y una cafetería, el discurso museal se va a intercalar con muchos trabajos o procesos artísticos o contemporáneos. ¿Cuál es el estado de las piezas del museo? Tenemos una protección técnica de toda una colección. En Pumapungo está la reserva etnográfica y una parte del arte moderno y contemporáneo. Y en este espacio les falta o las fallas con el sistema de climatización ya están siendo controladas. ¿Cuánto se ha invertido en la reestructuración del Museo Nacional? Alrededor de un millón sesenta mil. Cuando llegué, revisé el proyecto y pedí que baje la inversión en tecnología porque era alta. La gente ya no necesita tecnología, esa tecnología extra, porque entra en el museo con un teléfono inteligente. ¿Ya tiene una fecha para la reapertura del Museo Nacional? Está planificada y esta será el 18 de mayo de 2018 en el marco del Día Internacional del Museo. Esta información es de Diario El Comercio, que la hemos compartido con ustedes para que se conozcan más detalles respecto de la reapertura del Museo Nacional, que esta entrevista ha sido realizada a Ivette Celi, restauradora y museólogo de la Universidad Tecnológica del Ecuador y que fue subsecretaria de Patrimonio y es actual subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con esto, cuando son las 8 de la mañana, con un minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con nuestros invitados aquí en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,

afectando a los ecuatorianos como sociedad. Es por ello que ha comprometido su palabra que nos va a entregar la estación del ferrocarril, que es un centro donde vamos a crear un centro cultural. Para motivar a nuestros artesanos, a nuestros artistas en las diversas manifestaciones artístico-culturales, para que demuestren hacia los turistas nacionales y extranjeros que siempre transitan por este espacio lo que hace Cotopaxi en cuanto a arte y cultura. También estamos de acuerdo en que nos van a entregar la quinta Aranjuez, donde funcionaba hasta el 31 del mes anterior, de diciembre, la Dirección Provincial de Cultura. Este espacio lo vamos a destinar para hacer el Museo de la Mama Negra y un museo en homenaje a un pintor muy famoso que ha dado mucho que hablar a nivel nacional y mundial, que es nuestro coterráneo Nelson Tomán, quien va a donar 80 obras de arte, tanto de pintura como de escultura, para la creación de este museo que se va a llamar Nelson Tomán. Y por último, estamos haciendo el proyecto adecuado para presentar y que se nos entregue el espacio que quedó de la cárcel de La Tacunga, que está en pleno centro de La Tacunga. Es un espacio emblemático en cuanto a la represión que hubo ahí, y siempre el ser humano es un ser libre, un ser que busca ampliar su horizonte, pero ahí estuvieron recluidos por diversas circunstancias que no cabe este momento analizar, pero que fue sinónimo de represión. Nosotros, como Casa de la Cultura, queremos hacer ahí un centro cultural de magnitud con el apoyo del Banco del Estado, del BEDE. A quien le vamos a presentar un proyecto de rehabilitación de ese centro penitenciario, pero como un centro cultural. ¿De quién, más bien, de qué tiempo se tiene o qué tiempo se tiene previsto para la entrega ya de estos espacios para poderles dar el uso necesario que usted nos acaba de indicar? Bueno, lo de la quinta de Aranjuez creo que va a ser de ocupación inmediata, porque los funcionarios que trabajaban en la Dirección Provincial de Cultura desde el día de hoy se incorporan a trabajar en la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi. En cuanto a la estación del ferrocarril, nosotros propusimos, y estamos perfectamente de acuerdo, que debe ser intervenido con varios estamentos del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, debe estar la Gobernación de Cotopaxi para la creación de un PAI, porque es un sitio que lamentablemente por el no uso del espacio se ha convertido o se estaba convirtiendo en zona roja. Entonces nosotros necesitamos el resguardo policial para poder intervenir. Tiene que estar el barrio, la estación como tal, la directiva, los quienes viven ahí involucrados en este proyecto, obviamente inmobiliar y la Casa de la Cultura, es decir que van a haber cuatro o cinco estamentos que van a estar dentro de este proyecto, y eso hay que articular. Yo supongo que será en este primer trimestre. Lo de la cárcel tiene mayor alcance porque hay que hacer un proyecto claramente definido y pedir al BEDE que se nos provea de un préstamo no reembolsable, igual que lo hicieron para la ciudad de Ibarra, para rescatar el cuartel del ejército ecuatoriano, que fue convertido en un centro cultural. Se invirtió más de 5 millones de dólares de dineros del BEDE que no son reembolsables. Entonces nosotros también queremos aplicar la misma fórmula para acá a Cotopaxi, habida cuenta que nosotros también necesitamos ese recurso material para poder hacer actividad cultural importante en la ciudad de La Tacunga y la provincia de Cotopaxi. ¿Tienen un aproximado de los recursos que necesitarán para habilitar estos espacios? Bueno, la verdad es que, a ver, de la Quinta de Aranjuez no necesitamos recursos más que, más allá que hacer un repintado. Siempre la Casa de la Cultura cuenta con el apoyo de la Brigada Patria, con personal de la Brigada Patria para limpiar los exteriores, hacer la pintura exterior, que es la que es necesario. Es decir, que no se requiere mayor recurso. La estación está en perfecto estado, no necesita intervención alguna, salvo la creación del PAI. Y el otro proyecto, que sería un proyecto macro, muy grande, no le podría decir cuánto recurso, porque en esta semana vamos a pedir a los amigos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a la sede nacional de la Casa de la Cultura y al Ministerio de Cultura que nos apoyen con el talento humano para hacer el proyecto general y verificar la superficie, el volumen de obra, y con ello sabremos cuántos recursos necesitamos para intervenir en este espacio. ¿Cuántos funcionarios en este caso pasarían a ser parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, eran tres. Lamentablemente la provincia de Cotopaxi fue mermada en esa aspiración de tener los tres funcionarios. Uno sé que ha pasado a trabajar en la Asamblea Nacional, y los dos funcionarios que quedaban, los dos van a pasar desde hoy día a trabajar en la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. ¿Cuáles serán ya las inmediatas acciones, señor director? Bueno, primero tenemos que pulir la planificación de este año con los recursos que van a ser asignados. Es una planificación que es muy importante porque ahí está el POA, el pago del plan operativo anual, donde se va haciendo mes a mes, semana a semana, las actividades culturales y todo lo que nosotros queremos hacer en la provincia de Cotopaxi, incluyendo los convenios que vamos a firmar tanto como con Inmobiliar como con algunos municipios de la provincia de Cotopaxi y también con SECAP. SECAP tiene un proyecto que hemos logrado ir articulando, donde vamos a intervenir en los 7 cantones con nuestras sedes cantonales que van a ser creadas a través de apadrinamiento de la Casa de la Cultura con los gestores y actores culturales de cada uno de los cantones, y ahí va a funcionar SECAP para dar 250 cursos de capacitación en las diversas actividades que necesita el ser humano para desarrollarse, y me parece una situación muy importante. Si nosotros podemos darles las herramientas tecnológicas, la capacitación adecuada a los habitantes de cada uno de los cantones, vamos a poder hacer un desarrollo sostenido a nivel cultural y social en todos estos sectores. Señor director, ¿y cuáles son las expectativas en este caso de la gente ante esta forma de ocupar productivamente estos espacios? Bueno, la gente ha recibido de muy buena manera, porque son espacios que han estado o subutilizados o sin prestar ningún servicio. Yo creo que hay que optimizar los recursos, y este recurso importante que es el espacio público, que sea utilizado para hacer actividad cultural, es muy importante en cuanto al desarrollo armónico de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y también para que los adultos mayores tengan un espacio donde poder hacer actividad de recreación. Yo creo que es importantísimo que el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, todas las personas estemos conscientes de una situación que a través del tiempo ha pasado en nuestro país. No ha habido un apoyo adecuado al quehacer artístico, al quehacer cultural, y eso ha mermado el desarrollo, la sensibilidad del ser humano que habita no solo en la provincia de Cotopaxi, sino en el Ecuador entero. Y en cuanto a los males de la drogadicción, del alcoholismo, ha desembocado en eso, porque en las horas de tiempo libre que tiene el ser humano debe ser utilizado adecuadamente, y eso es en hacer arte, en hacer cultura, en hacer música, en hacer pintura, en hacer escultura, en dedicarse al baile, a la poesía, a escribir. Bueno, hay tantas actividades artísticas, culturales, en las que podrían utilizar ese tiempo. Y para eso se necesitan espacios adecuados y también un apoyo económico sustancial para poder tener los profesores, los instructores, para brindarles esa posibilidad de desarrollo personal a cada uno de los habitantes de la provincia de Cotopaxi. ¿Y cómo camina este proceso que usted había hecho el anuncio de que en el caso del Museo de la Mama Negra se pedirán los trajes para poder exponerlos? ¿Cómo están esas atenciones? ¿La gente está de acuerdo en donarlos? Sí, cómo no. Hemos hecho la socialización con los dos personajes de la Mama Negra, porque no solamente es la Mama Negra como personaje, es el conjunto de personajes que hacen la comparsa de la Mama Negra. Estoy hablando del Rey Moro, del Ángel de la Estrella, del Abanderado, los personajes ambulantes, que son muchos. Todos están listos y dispuestos a apoyar una gestión, porque estamos conscientes, todos aquellos que siempre estuvimos involucrados como espectadores y también como personajes, en apoyar esta situación, porque nosotros tenemos un problema grave en cuanto a que no existe algo representativo de la Mama Negra para dar a conocer a los turistas nacionales y extranjeros. Entonces, todos quienes de una u otra manera hemos estado involucrados en la comparsa de la Mama Negra, somos personas de bien, somos personas conscientes de que debemos hacer un apoyo sustancial al desarrollo sostenido y armónico de nuestra sociedad. Y todos estamos dispuestos a arrimar el hombro para que este proyecto salga adelante. Como Casa de la Cultura tenemos un problema que, claro, tenemos nuestros museos y siempre preguntan dónde podemos ver algo de la Mama Negra. Nosotros tenemos en nuestro museo etnográfico algo muy pequeño que realmente no representa la magnitud de esta comparsa de la Mama Negra, que es un patrimonio intangible de la nación y que debe ser demostrado, expuesto a los ciudadanos adecuadamente. Señor director, queremos agradecer su participación, a la vez que le deseamos mucho éxito en esta propuesta que ustedes se han planificado para este 2018. Muchísimas gracias a usted y siempre a la orden. Feliz año a todos los ecuatorianos. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del director del núcleo de Cotopaxi, Germánico Alvear, quien nos ha comentado ya sobre este trabajo que ustedes ven que en el caso del primer museo pues está listo ya para seguirlo trabajando. Los funcionarios de este espacio pasan a ser parte de la Casa de la Cultura, dos funcionarios, y el resto pues en el caso del ferrocarril y a su vez en el de la cárcel son proyectos que los van a ir trabajando a medida que pase los días. En el caso del ferrocarril se tiene planificado ya que en el primer trimestre se pueda tener ya algo a la vista para que la gente pueda visitar estos espacios. Cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos, nos separamos por un instante y ya regresamos con Wilson Zurita. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

Bien, como ya nos dijo nuestro colega, no podemos dejar pasar la oportunidad para celebrar el Día del Periodista, no con una sesión solemne, con una sesión rimbombante en donde todos quedan bien, especialmente los de la mesa directiva, sino que queremos hacer un homenaje al periodista ecuatoriano, un homenaje a aquel que todos los días está reporteando en las calles, aquel periodista como ustedes, madrugando para tener bien informado a la comunidad. Ese trabajo del periodista que pasa no desapercibido, sino que cuyo rostro no se lo mira, no necesariamente a los grandes presentadores de televisión, sino a los que estamos acá, a los que estamos en cabina o a los que estamos reporteando. Y es un homenaje rememorando la memoria de Eugenio Espejo. Recordemos, como para información de los amigos oyentes, del 5 de enero de 1792 apareció en Quito el primer periódico, Primicias de la Cultura de Quito. Claro, en esa época no maduraban aguacates con el periódico, ¿no? Pero sí tenía informado a la población de Quito. Pequeña población, pero ya había ese periódico. Y precisamente en homenaje a este hecho importante es que recordamos el 5 de enero de cada año, Día del Periodista Ecuatoriano. Y ahora, ¿cómo hacer, cómo concentrar a todos estos periodistas que a lo mejor son invisibles, pero que sus voces se escuchan? A ver, hemos programado para este viernes 5 de enero a partir de las 18 horas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque el periodismo es parte de nuestra cultura, es cultura el periodismo. Y hemos organizado un acto para homenajear a nuestros colegas periodistas. Esto será a las 18 horas en la sala Benjamín Carrión de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos convocado a los colegas periodistas. Lamentablemente este feriado del fin de año nos hizo trabajar a presión, ¿no? Había instituciones que no estaban laborando, hemos tenido que ver otros mecanismos para convocar a los colegas periodistas. Estamos seguros que el periodista va a acudir a este llamado que hace su colegio. Si bien es cierto, no todos son colegiados, no es menos cierto que no dejamos de ser periodistas por no ser colegiados. ¿Qué nomás habrá en este acto? Bueno, tenemos una no una semblanza, sino recordar la memoria de Eugenio Espejo. Vamos a homenajear a varios periodistas, no aquellos que han cumplido años en el ejercicio profesional, porque hay gente que ha iniciado en el periodismo y está en puestos estelares, está haciendo un buen trabajo de investigación. Es lo importante, porque nosotros como periodistas tenemos tres obligaciones: investigar, investigar e investigar. Entonces hay gente que se ha destacado en ese trabajo y vamos a hacerles el homenaje. También vamos a entregar públicamente a los compañeros del Colegio de Periodistas de Pichincha el carnet internacional de prensa. Este carnet entrega a la Federación Internacional de Periodistas, que abarca a 160 países en el mundo. Aquí en América Latina tenemos la regional, cuya sede es en Argentina. Entonces también vamos a entregarles a los compañeros que han demostrado su deseo de participar como miembros activos de la Federación Internacional. Y tiene muchísimas ventajas obtener este carnet internacional, porque la Federación Internacional constituye una especie de la ONU de los periodistas. Porque este documento aquí en el Ecuador es nuevo. Nosotros ya llevamos 4 años de afiliados a la Federación Internacional. Entonces, en otros países del mundo, es fabuloso. Debo contarles como anécdota que 2 compañeros periodistas de la provincia de Bolívar obtuvieron este carnet hace un año exactamente. Y estaban haciendo papeles como para irse a España, que estaban sacando su doctorado. Y claro, para darle la visa, ¿qué es lo que piden? Propiedades, escrituras y un poco de documentos que determine que el ciudadano no va a quedarse allá en España. Los ciudadanos de estos compañeros periodistas presentaron su carnet de la Federación Internacional. No les pidieron más requisitos, sino que aquel. Este carnet internacional les sirvió muchísimo. Abreviaron los trámites. Entonces, eso es lo que vamos a hacer este día viernes a las 6 de la tarde. Homenajearles a los periodistas. ¿Cuántos están colegiados? Estamos colegiados alrededor de 1.500. Pero vida activa tenemos de alrededor de 150, diezmada la población. ¿Por qué? Porque a partir del 14 de mayo del año 2008, por pedido del señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, hizo que el Tribunal Contencioso, el Tribunal Constitucional de la época, declare inconstitucional la obligatoriedad de afiliarse a los colegios profesionales, no solamente a nivel de periodistas, sino todos los colegios. ¿Perjudicó eso? Enormemente, enormemente, porque mire qué pasa con los abogados. No se afilan al colegio de abogados, pero tienen el registro que les otorgó el Consejo de la Judicatura. Entonces ya no hacen vida gremial, sino vida profesional. Pero imagínense ustedes, los mínimos recursos que recibían los colegios profesionales, por ejemplo el de Pichincha, pagamos una cuota social de $6 mensuales, pero como ya no es obligatorio, entonces ya la gente no se afila a los colegios, o han dejado de aportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, para el ejercicio de la profesión, uno venía con el carnet a la empresa privada o a la institución pública, el carnet de socio activo del colegio profesional, y podía ejercer la profesión. Ahora no. Quedó abolido ese artículo mediante el cual era obligatorio afiliarse a los colegios profesionales para el ejercicio de la profesión. ¿Y qué beneficios se obtiene en este caso, en el caso de los profesionales, de ser parte del colegio? Bueno, primero, amamos a nuestro colegio, amamos a nuestra profesión. Miren, hay organizaciones sociales que forman sus propios sindicatos, sus propios comités de empresas, sus propias asociaciones. ¿Por qué? Porque aman a su profesión, aman a su actividad laboral. Por ejemplo, encontramos, hablemos de aquí de Quito, de la provincia de Pichincha, distintas asociaciones, llámense asociación de comerciantes minoristas, asociación de loteros, asociación de trabajadores informales, etcétera, etcétera. Igual tenemos los colegios profesionales, que siempre nos amparan. Nosotros en su oportunidad hemos presentado nuestro respaldo a colegas periodistas que de una u otra manera han sido ofendidos. Podemos dar nombres, no hay ninguna infidencia. En su oportunidad a Diego Kendo le expresó el Colegio de Periodistas de Pichincha el respaldo de las agresiones provenientes del poder. A Alfonso Los Pinoza, a los Monteros. Lo propio a de Tele Amazonas, a Freddy Paredes. Fuimos compañeros de promoción con Freddy Paredes. Entonces, de esa manera, al menos no podemos apoyarles económicamente, pero sí un espaldarazo que podemos dar a nuestros colegas periodistas que de una u otra manera son ofendidos y exhiben sus lugares de trabajo. Pero una cosa curiosa que sucede en el sector público, antes teníamos la denominación con el cargo de periodista o de médico o de ingeniero. Ejemplo, le daban el cargo de periodista 2, 3, 4, etcétera. Después cambiaron a profesional 2, 3, 4 o lo que fuere. En la actualidad somos servidores públicos 2, 3, 4, de manera que ya no le exigen presentar el carnet profesional o el título profesional para el ejercicio de una profesión. Vemos en el sector público, como les digo, a mucha gente que sin ser periodista están en los departamentos o direcciones de comunicación social de esas instituciones. ¿Por qué? Por compromisos políticos. Ahora, las actividades que ustedes han planificado, aparte de la celebración del Día del Periodista, usted como presidente del colegio. Bien, a lo largo del año nosotros tenemos varios eventos, inclusive, aunque parezca risible para nuestros amigos oyentes, tenemos que actualizarnos en conocimientos de redacción, conocimientos de estilo. Entonces, no es lo mismo la redacción del siglo XX como la redacción de estos días, ¿no? Además, tenemos temas como la web 2.0. Antes, ¿qué hacíamos para enviar un boletín de prensa? Vía telefónica enviamos la información o a través del fax. Entonces, en la actualidad, vía redes sociales, también mantenemos cursos permanentes de capacitación en redes sociales. ¿Hay todavía la motivación para periodistas que quieran ser parte del colegio y qué requisitos deben cumplir? Solamente presentar el título. O nosotros con el número de cédula ingresamos a la página web de la CNESID y verificamos si en efecto es periodista profesional y puede acogerse a los beneficios de afiliarse al colegio. Porque en el año 75 hubo mucha gente que demostró que había ejercido el periodismo durante 5 años consecutivos y el Ministerio de Educación le otorgó esta certificación, la profesionalización, pero en la actualidad ya no tiene vigencia, ¿no? Porque son pocos los profesionales que se acogieron a ese beneficio. En la actualidad, necesariamente, dando cumplimiento a lo que dice el artículo 1 de la ley de ejercicio profesional, somos periodistas profesionales aquellos que nos hemos graduado en las universidades del país o fuera del país. ¿Qué pasa con aquellos que han recibido las certificaciones exigidas también por la ley antes de sacar su título? No pasa nada, siguen siendo periodistas. ¿Pueden inscribirse? Por supuesto, asociarse? Por supuesto, pueden afiliarse al colegio, porque ellos, en la actualidad el Ministerio de Educación ya no les da el certificado de profesionalización, pero sí Nos remitimos al año 75, nos presenta la certificación del Ministerio de Educación y puede afiliarse al colegio. En el caso de las certificaciones que estuvo dando el SECAP, por ejemplo. Ese título artesanal. El artículo 1 de la Ley de Ejercicio Profesional manifiesta que es periodista profesional quien hubiera obtenido el correspondiente título académico conferido por las universidades u otro establecimiento de educación superior de la República. En el siguiente numeral, del exterior. O sea, es académico. Todo el mundo sabe que el título que ha otorgado el SECAP es artesanal. Debe ser otorgado por la academia para que pueda llamarse periodista profesional. Bueno, entonces la invitación para todos los comunicadores y los periodistas para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 5 de enero a partir de las 6 de la tarde. 18 horas, ojalá que no se vaya ecuatoriana. Debemos hacer un ejercicio como en la provincia de Tungurahua. Tienen ellos la hora ambateña. Llegue quien llegare, el acto empieza a la hora programada. Nosotros esperamos que llegue las 18 horas y esperamos empezar en punto. Están convocados absolutamente todos, los que están en el gremio o también los que no lo están. Todos, absolutamente todos. Es un llamado a todos, inclusive a la ciudadanía en general. Hemos hecho la correspondiente invitación, no solamente a las autoridades seccionales y nacionales, sino al público en general, porque nosotros no somos periodistas para periodistas, somos periodistas para la comunidad. Nuestro deber es informar a la comunidad y no solamente entre nosotros. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, Wilson Zurita, quien ha hecho la invitación a todos los periodistas y comunicadores del Colegio de Periodistas de Pichincha y aquellos que también no son inscritos en este colegio para que participen de este acto el próximo 5 de enero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Benjamín Carrión. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. Cuando tenemos ya las 8 de la mañana y 40 minutos, una breve pausa, les presentamos aquí los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estamos con Darío Caiza, nuestro próximo invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Te En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:43, momento para presentarles a nuestro siguiente invitado. Se trata del artista plástico Darío Caiza, nos acompaña aquí en nuestra cabina para hablar de la exposición Otra Vez Niños, prevista a inaugurarse el próximo sábado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Darío, bienvenido. Buenos días con todos, es un gusto estar aquí. Bueno, vamos a conocer, antes de irnos al detalle de Otra Vez Niño, ¿cómo inicia Darío Caiza en el mundo de las artes plásticas? Bueno, primeramente la muestra es Niños Otra Vez. La verdad nunca imaginé estar estudiando artes plásticas. Desde muy pequeño me gustaba lo que es el dibujo, la pintura, pero la verdad nunca me imaginé que mi vida giraría en torno al arte. Y bueno, creo que fue una decisión muy oportuna. Yo empecé estudiando diseño, pero me di cuenta que prácticamente no era lo mío, y pues decidí cambiarme a lo que es artes plásticas, y me gusta demasiado. ¿Alguien te impulsó? Creo que directamente fue una influencia de mis hermanos, de mi hermano prácticamente, que me impulsó en esto. En un principio mis padres no me apoyaban mucho por la cuestión quizás de esos tabúes de qué vas a vivir, de qué, cómo te vas a mantener y toda esa cuestión, pero bueno, al final me decidí, pues ya poco a poco vieron que sí podía hacer bien las cosas y ya de a poco ya me apoyan. ¿Papá, mamá no saben de este arte? No, independientemente no. Ajá. Fue tu familia, fueron tus hermanos, pero alguien, algún pintor en especial que te llamó la atención y que por ese camino te fuiste. Bueno, pintores la verdad me han influenciado bastantes. Generalmente mi obra es pictórica y pues no te podría decir un artista en específico que me haya motivado. He recibido, como te digo, influencia de muchos artistas. Quizás uno de los más conocidos, Guayasamín, lo que es Kingman, lo que es Stornayolo, son figuras que están ahí muy muy latentes en lo que yo quisiera proyectar sobre mi obra plástica, ¿no? ¿Has realizado ya algunas exposiciones colectivas? Sí, algunas exposiciones colectivas que, bueno, se han ido organizando entre pequeños grupos de artistas, y pues ahí he tratado de estar inmerso, ¿no?, en todo este proceso, en este círculo artístico más que todo. ¿Dentro de la ciudad? Sí, dentro de la ciudad. ¿Cuál es la técnica que utiliza en este caso? Bueno, lo que yo más me inclino es lo que es pintura al óleo, ¿no? Me gusta trabajar mucho con el óleo. También trabajo lo que es acuarela, acrílico. Creo que cada material es un mundo nuevo por conocer, y pues trato en especial estar ahí constantemente perfeccionando mi estilo, ¿no? Pero me gusta trabajar en eso, en esos materiales. ¿Cuántas obras tienes, Darío? Para la muestra del día sábado la muestra se compone alrededor de obras mías y obras de los albergados a quienes impartí un taller de dibujo y pintura. Entonces mis obras son 20 aproximadamente, entre pinturas y dibujos, y las obras de los albergados son alrededor de 90 de formato pequeño, dibujos. ¿Concluiste ya la carrera en la universidad? No, estoy cursando actualmente el quinto semestre de artes plásticas y todavía no me falta. ¿Cuánto falta? Son ocho semestres. Ajá. Con 8 semestres, nos faltan 3, pero ya con una satisfacción grande de poder hacer un trabajo que el público lo puede admirar. Bueno, he tratado de trabajar, me he esforzado un poquito más, y pues estos son los resultados, esperando que a la gente le guste, ¿no?, el día sábado la muestra. ¿Por qué el nombre de esta muestra, Niños Otra Vez? Bueno, en un principio el proyecto nació como una necesidad muy mía de poder contribuir con algo, aportar con algo, con lo poco que sabía, sobre todo a un sector vulnerable de la sociedad. En este caso me abrieron las puertas del albergue San Juan de Dios, donde tuve la oportunidad de impartir este taller. Entonces... ¿Y lo hiciste con estas personas? Sí. En un principio jamás me imaginé que el proyecto iba a evolucionar de esta manera, que finalizaría en una exposición artística. La verdad nunca estuvo eso presente. Siempre estuvo la necesidad de poder, como te digo, aportar. ¿Cuál fue la reacción en este caso de las personas a las que llegaste? Te cuento que al momento de impartir el taller fue un poco difícil, porque es muy muy complicado captar la atención de las personas de la tercera edad. Son personas que ya están un poquito cansadas, que están un poquito agotadas, que ya no les llama mucho la atención las cosas nuevas. Entonces sí se me hizo un poquito complicado. Pero después fue creciendo un tipo de vínculo entre talleristas, porque algunas personas me ayudaron en este proceso. Entonces fue creciendo un poquito este vínculo entre talleristas y albergados, que de a poco ya fue creando un ambiente de casi familiar, ¿no? Entonces el proyecto terminó ahí, finalizó ahí, pero me di cuenta que al finalizar el proyecto tenía muchos recursos tangibles e intangibles también, ¿no? Entre esos una colección de dibujos de los albergados y obras que nacieron de mías, ¿no? Personalmente. Entonces creo que la mejor manera de poder terminar este proceso fue hacer esta exposición, y comenzó el proceso para organizar esta exposición. Una vez que se concluye este proceso con talleristas, en este taller, en este curso, nace la exposición Niños Otra Vez. ¿El uso del blanco y negro qué relación tiene con este título? Bueno, el color prácticamente, al momento de yo realizar mis obras, me di cuenta que creo que tenía que abreviar el color, no quería utilizar el color. Quería utilizar esa significación dual del blanco y el negro, que prácticamente significa el principio y el fin de una vida, del todo, de la parte buena y la parte mala que existe naturalmente en todas las cosas, ¿no? Y Niños Otra Vez, no te respondí a esa pregunta, lo puse Niños Otra Vez porque me di cuenta que cada persona, bueno, todo el ser humano en general, llega a una etapa en donde prácticamente vuelve a ser niño, viene ese camino de retroceso en el cual comienza a tener ese comportamiento de un niño otra vez, pero con la particularidad de que ya tiene nuevas, con ese bagaje de experiencias, ¿no?, que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces creo que fue un título que yo le escogí porque más o menos lo viví siempre así. Siempre regresamos, ¿no?, a ser niños. Sí. En la portada de la invitación vemos un rostro de una abuelita. ¿Es alguien del centro? Sí, todos los retratos que yo realicé y todos los retratos que van a ver en la muestra son de personas albergadas, internas, del albergue San Juan de Dios. La persona que está en la portada se llama Anita y pues es una de las personas muy... Lo que más me llamó de ellas es que a ella le encanta pintar, a ella junto a Margarita les encanta pintar. Hay algunas personas que les gusta dibujar, otro tipo de personas que les gusta pintar, entonces en particular me fijé en esas pequeñas cositas, ¿no? Y creo que era inevitable no pintarlas, y pues esos son los resultados. ¿Qué te dijo Anita cuando se vio en su cuadro? Todavía Anita no se ve. No se ve en su no cuadro. Se ve. La única persona que ha visto su obra es Margarita. Pero ella es una persona con un porcentaje de discapacidad del 80%, me parece. Pero al momento de verse ella en la obra, sí se reconoció. Creo que eso fue el fin del proyecto, ¿no? Verse las personas reflejadas con su propio yo en una obra plástica. Y pues el impacto fue terrible, fue tenaz, fue un impacto de alegría muy muy muy genial, ¿no? Cuando pintas cada una de esas huellas que nos deja la vida, ¿qué pasa por tu mente? Creo que retratar cada arruga es más o menos como retratar cada momento que la persona vivió. y creo que es como pasar un álbum de fotografías sobre cada momento que la persona guardó y lo refleja en su rostro, ¿no? Entonces es como ir reconociendo a la persona, conociéndola un poquito más, adentrándose en el ser de la persona, creando una especie de vínculo muy fuerte que en cada obra he dejado un poquito, un trocito de mi corazón, se podría decir, que lo he visto reflejado en cada obra, ¿no? ¿Qué le recomendarías al público para que se dé cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda ser parte de esta muestra Niños otra vez y puedan recorrer cada una de esas arrugas, esos detalles que se encuentran en estos cuadros? Bueno, primero haciendo la invitación cordial a cada persona que me está escuchando. Es un proyecto muy, muy hermoso en el cual yo he trabajado y pues van a poder ver los rostros del albergue San Juan de Dios y un poquito de esa relación íntima entre las personas de la tercera edad con el arte. Eso especialmente. Darío, ¿hay nuevos proyectos? Bueno, este proyecto es un poquito hacer un paréntesis dentro de mi formación artística, más que artística, personal, ¿no? Como persona. Y bueno, primeramente quisiera terminar este proyecto y luego seguir avanzando, porque esto del arte es un proceso que no, una búsqueda, ¿no?, que no termina nunca. ¿La inauguración será? La inauguración es el sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Mideros. Entonces, invitados todos, espero que puedan asistir y eso. Nueva propuesta en este caso de Darío Caiza, un joven talento ecuatoriano, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, quien ha visitado el albergue San Juan de Dios y ha podido retratar más de 20 obras, además que se presentarán 90 cuadros adicionales en esta exposición en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración será este sábado a las 7 de la noche, una muestra que va a permanecer abierta hasta el 30 de enero. No deje de asistir a esta exposición que se va a llevar grandes sorpresas ahí de poder ver imágenes de niños otra vez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues de seguro a la gente que va a visitar le va a gustar mucho, le va a encantar demasiado. Son rastros biográficos que van a poder ver transformadas en verdaderas obras de arte. Con esto agradecemos a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y a nuestros compañeros que han sido parte del equipo informativo en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, también a Juan Espinosa, Fernanda Báez, a nuestro compañero Darío Males, a quien les habla Laura Ríos Armijos, y en la dirección de este espacio informativo al magíster Patricio Álvaro Silva. Gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Diego, Darío, por haber estado con nosotros. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.